Muy buenas, este es el resumen de InfoCatólica con Ángela Mengis y Miguel Vinuesa. El pasado fin de semana el Papa Benedicto XVI visitaba la sinagoga de Roma, la primera vez desde que fue elegido Papa, siguiendo así los pasos de su predecesor, Juan Pablo II, que se convirtió en el primer pontífice de la historia que entró en el templo judío de la Ciudad Eterna. Entre otras cosas, el Santo Padre rezó por las más de 1000 víctimas judías de la persecución nazi en Roma, que fueron deportadas a los campos de concentración en 1943. Ese fin de semana, el diario asturiano La Nueva España entrevistaba a Juan José Tuñón Escalada, abad del santuario de Covadonga. Un diálogo en el que explicaba la importancia del santuario cristiano en un momento en que la sociedad está inmersa en un proceso de secularización. El abad sostiene que los santuarios están adquiriendo importancia en este momento de la historia. El lunes, Educación para la Ciudadanía. El Partido Popular no eliminará Educación para la Ciudadanía en caso de gobernar. Así lo sostiene el documento sobre educación presentado este lunes 18 de enero por Mariano Rajoy, que contempla un plan de reforma para los próximos 10 años y que además busca el consenso con el PSOE. El Partido Popular propone que Educación para la Ciudadanía sea transversal en los cursos de primaria y que en los de secundaria se refiera a valores constitucionales. Y nos vamos a Chile, donde tras ganar las elecciones, el derechista Sebastián Piñera pidió a Dios sabiduría para gobernar en su primer discurso tras conocer su victoria. Nuestro país necesita hoy más que nunca unidad, destacó el nuevo presidente chileno al comparecer junto con el perdedor de los comicios, el oficialista Eduardo Frei. El martes 19 de enero conocíamos que el obispo de Huesca y Jaca, don Jesús Sanmontes, tomará posesión como arzobispo de Oviedo el próximo 30 de enero. Ese mismo día se podría despejar el futuro más inmediato de las dos diócesis ostenses hasta que la Santa Sede nombre nuevo obispo. Monseñor Sanmontes podría ser el administrador apostólico de Huesca y Jaca, pues es una de las posibilidades que existen al quedar vacantes las dos diócesis. También el martes nos llegaban buenas noticias desde Rusia, ya que su ministra de Salud, Tatiana Golikova, anunciaba que una política de lucha contra el aborto es necesaria para favorecer la natalidad en Rusia. La reducción del número de abortos permitirá solucionar el problema de la natalidad, no en un 100%, pero sí en un 20 o 30%, estimó Golikova. El miércoles, la educación sexual obligatoria. 143 entidades suscribieron un manifiesto por la libertad de educación en España este pasado miércoles, plantando cara a la educación sexual obligatoria que quiere implantar el Ministerio de Sanidad en todos los centros escolares. Las entidades pertenecen al ámbito educativo, familiar y bioético, entre otros. Desde San Sebastián llegan noticias de normalidad después de que Monseñor Munilla se reuniera con 14 de los arciprestres en un encuentro que sirvió para explicar cuáles serán las directrices sobre las que avanzará la diócesis. Fuentes del obispado informaron de que la reunión fue muy cordial, desarrollándose en un clima distendido. Pasamos al jueves, día en el que una veintena de asociaciones provida han convocado a los medios para anunciar una nueva movilización provida, visto el éxito de la que se convocó en Madrid el pasado 17 de octubre. La próxima fecha, aún por concretar, se prevé que caiga en el mes de marzo y nuevamente sea en la capital. Además, el Papa Benedicto XVI dedicó su tradicional catequesis durante la Audiencia General a hablar sobre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos actualmente en curso. Quiso centrarse en el lema de este año, «Vosotros sois testigos de todo esto», propuesto por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, de acuerdo con la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Este lema se refiere, explicó el Papa, a la exigencia de un testimonio común de Cristo para hacer efectivo el anuncio del Evangelio. Y finalizamos con el viernes, día en el que el Papa ha confirmado al Cardenal Tarcisio Bertone como secretario de Estado Vaticano, tras haber presentado su renuncia por edad el pasado 2 de diciembre. En la carta fechada 15 de enero, el Santo Padre reconoce los méritos del Cardenal al frente de tan importante puesto y le insta a seguir desarrollando sus tareas. Además, publicamos el enlace a una entrevista hecha en francés al obispo lefebrista Richard Williamson, que sigue sosteniendo que hay diferencias irreconciliables entre la Santa Sede, a la que llama Roma, y a la fraternidad San Pío X. Su información en infocatólica.com.